Y ahora estamos con don Henderson Casafranca, representante legal de la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana. Ha sucedido algo importante, porque resulta que unos indígenas que no quieren, unos nativos, unos peruanos, que no quieren, digamos, establecer ningún tipo de relación con lo que se llama civilización, o sea, donde nosotros pertenecemos, ha sido respaldado judicialmente por una instancia, y queremos saber de qué se trata, señor Henderson Casafranca, lo que ha pasado. ¿Qué naturaleza, de dónde proviene y en qué consiste este fallo judicial en favor de nativos? Buenos días, señor Hildebrand. Para conocimiento de todos los peruanos, aparte de las comunidades nativas tradicionales que habitan dentro de la Amazonía peruana, también existe un grupo de peruanos que se caracteriza por un nómada, no sedentario. Es decir, se desplazan de un lugar a otro dentro de su ámbito territorial y ellos pues se mantienen en un aislamiento voluntario, no desean ser contactados con el resto de la población nacional. Es así que AIDESEP, en respaldo de su integridad, de sus vidas, ha interpuesto una acción de amparo en el segundo juzgado civil de Maynas, en Loreto, la ciudad de Iquitos, en la cual se viene pues desenvolviendo un proceso judicial contra las empresas petroleras Barrett, Repsol, Burlington y además contra la empresa Perú Petro y el Ministerio de Energía y Minas. Esto porque, bueno, se ha concesionado, se ha otorgado contratos de licencia para la exploración de hidrocarburos en los lotes 67 y 39, que son lugares pues donde habitan ancestralmente los pueblos indígenas en el evento voluntario Guaroni, Tagaeri, Arabela, Auxiras, algo de 6 a 7 etnias más. Empresas habían puesto una acción de amparo, ¿no? No, la acción de amparo la interpuso AIDESEP precisamente para proteger los derechos a la vida y a la salud de estos pueblos, porque son altamente vulnerables. Ah, ellos pidieron que sea archivada la acción de amparo, ¿no? Sí, definitivamente. Dentro de los medios de defensa que han planteado pues las corporaciones de abogados que patrocinan a estas empresas petroleras, ellos han presentado unos mecanismos de defensa legal de llamadas excepciones judiciales, excepciones procesales, en las cuales pretendían que se archive el proceso, ¿no?, y que se desestime la demanda. Pero no les han dado la razón. La razón se la han dado, en todo caso, a ustedes, y por lo tanto, estos nativos nómadas, por ahora, tienen garantizado su hábitat. Ahora, hay una segunda instancia, ¿no es cierto?, y eso es lo que ustedes están temiendo, que en la segunda instancia, en el partido decisivo, ganen las empresas. No, perdón, esta resolución que determina improcedente todos los medios de defensa planteados por las empresas todavía no constituye la sentencia. La sentencia está por expedirse en esta semana y precisamente hemos tomado conocimiento que ya las empresas están haciendo presión al juzgado a través de la presidencia de la Corte de Loreto, ¿no? Pues ya ha pedido que se informe una serie de cuestiones que ajenas de repente a lo que corresponde la presidencia de una corte, ¿no? Inmiscuyéndose en temas definitivamente jurisdiccionales, ¿no? Ahora, ¿pueden decir algunos que ustedes están impidiendo el desarrollo energético del Perú por unos grupos minúsculos que en realidad no constituirían ningún problema si fueran ubicados o localizados en determinado campamento, en determinada región? ¿Qué dirían ustedes al respecto? Bueno, definitivamente nosotros creemos que el interés nacional no se basa en una dictadura de las mayorías, ¿no? Sino más bien creemos que se basa en la democracia, y la democracia precisamente no es eso, no es la dictadura de las mayorías, sino es la concertación y el beneficio y el bienestar de todos los pueblos, en las cuales esas personas que habitan ahí también son peruanos, también tienen... ¿Cuántos son? No existe una cantidad determinada, pero como le digo, porque no se puede hacer una intromisión, no se puede contactarlos, porque estas personas son... Bueno, perdóneme, ¿ustedes tampoco saben cuántos son? No, se ha hecho un estudio, no se ha hecho un censo, señor Hildebrand, se ha hecho un estudio en el cual la metodología antropológica ha determinado el área de desplazamiento, el ámbito de desplazamiento de estos pueblos, pero no se ha hecho un censo, precisamente porque estas personas no pueden ser contactadas. Pero entonces ustedes están defendiendo a fantasmas. O sea, si yo le pregunto, son 500, usted me puede decir quizá. Y si son 58, también me puede decir quizá. No entiendo bien la figura, la verdad. ¿A quiénes defienden? ¿Defienden una expectativa teórica sacada por una extrapolación antropológica? No es así, señor Hildebrand. Precisamente esos argumentos utilizados de la misma manera en la cual usted está razonando también han sido planteados en un momento por las empresas petroleras. Bueno, a mí no me importa coincidir con las empresas petroleras porque es de sentido común lo que estoy diciendo. Bueno, no es así. Por ejemplo, el mes de septiembre del año pasado se ha descubierto a pueblos indígenas no contactados en el Alto Purús, en la cual hay filmaciones y presentadas por INRENA, las cuales tampoco se sabe quiénes son ni cuántos son. Pero eso no impide, señor Hildebrand, que no se pueda proteger, porque el Estado tiene la obligación de proteger a esas personas que son vulnerables. Entonces lo que se debe hacer es, ya existe una ley de protección, se debe aplicar correctamente esa ley de protección para pueblos indígenas. Bueno, pero esa ley de protección no tiene por qué pasar por anular los lotes 67 y 39, porque podría llegarse a un acuerdo armónico en el sentido de que se va a proteger a estas comunidades dispersas y no cuantificables, y al mismo tiempo se va a explorar a ver si hay petróleo o se va a explotar a ver si hay petróleo, porque muy bien, la figura contaminante se da siempre y cuando la empresa no te tal, pero ¿qué pasa si lo tiene? Sí, señor Hildebrand, pero lo que sucede es que cualquier plan ambiental resultaría insuficiente. Lo que ocurre, como le explico nuevamente, estas personas no han desarrollado defensas inmunológicas a enfermedades comunes como la gripe, por ejemplo. En los años 80, señor Hildebrand, sucedió un caso similar en lo que es Camisea, y la mitad de la población nahua murió, señor Hildebrand. Entonces, no, se trata de hacer una ponderación de derechos. ¿La mitad de la población nahua murió? Así es. ¿Cuántos eran? Era aproximadamente como 600 personas el total, ¿no? Y murieron así algo de 280 personas por enfermedades solamente gástricas, y algunos también por una especie de pulmonía, una cuestión... Este episodio está en los anales médicos, me imagino. Sí, eso se ha encargado pues de hacer el MINSA, por eso es que se ha creado una reserva con decreto supremo y todo, donde opera el lote 88 de Camisea. Entonces ya están trabajando precisamente para dar este tipo de protección médica. Correcto, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, en todo caso, saber que hay en el Perú un problema de esta índole, ¿no? Indígenas no contactados y además con voluntad de no contactarse con nosotros. Están en todo su derecho. Ahora, es un asunto polémico, de debate, de acuerdo, pero es un asunto en el que efectivamente el juez no puede ser presionado por el poder del dinero, sino que tiene que decidir con criterio de conciencia. Hemos hablado con Henderson Casafranca, representante legal de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Con ustedes, amigos, hasta mañana. Muchísimas gracias.